Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. ¿Podemos saber si la evolución es tan cierta como decimos? ¿Por qué narices tenemos dos cromosomas menos que el resto de los primates? ¿Por qué los humanos tenemos 46 cromosomas? Y los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, todos tienen 48. ¿Hemos perdido dos cromosomas? ¿Han desaparecido misteriosamente? ¿Significa eso que la evolución es mentira y que nos están engañando los judíos, y masones, illuminatis, etcétera? No. La evolución es un hecho, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que suceden en la evolución es alteraciones en el material genético. Es, de hecho, un motor evolutivo que el material genético se altere. De hecho, es lo que significa evolución en sí mismo. Es una alteración del material genético que se mantiene a lo largo del tiempo y se diversifica por una población. Y esa alteración genética puede dar lugar a que pasemos de tener 38 cromosomas a tener 36, por supuesto. Si no fuese posible cambiar el número de cromosomas desde una perspectiva evolutiva, todos los seres vivos del planeta tendrían la misma cantidad de cromosomas, que serían la cantidad de cromosomas que tuviera el primer organismo vivo, es decir, uno. Sería absurdo pensar que no puede cambiarse el número de cromosomas ni a la baja ni a la alza. Pero es cierto que hemos perdido esos dos cromosomas, han desaparecido. ¿Qué ha pasado con ellos? Bien, la evolución no solo es perfectamente compatible con eso, sino que es que conocemos, tenemos datos de qué es lo que ha sucedido con esos dos cromosomas. Con esos dos cromosomas que hemos perdido, en realidad, no es correcto hablar, empezamos por el principio, no es correcto hablar de cromosomas, sino de pares de cromosomas, ¿de acuerdo? No es que tengamos 46 cromosomas, es que tenemos 23 pares de cromosomas. Y esto se dice así porque cada dos cromosomas son homólogos entre sí. Es decir, cuando tú generas una meiosis sobre una célula humana para generar espermatozoides o para generar óvulos, lo primero que sucede es que los cromosomas, la mitad de los cromosomas se van a una célula y la otra mitad se van a otra. Y después, en la segunda fase, cada cromosoma se rompe en dos, yendo medio cromosoma a una célula y medio cromosoma a otra, ¿vale? Después de una serie de entrecruzamientos. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos los cromosomas por parejas, ¿vale? Tenemos grupos de dos cromosomas, ¿vale? Tenemos pares de cromosomas. Entonces, somos organismos 2N, es decir, diploides, con juegos de cromosomas por pares. Hay otros organismos que son tetraploides. Es decir, que el número de cromosomas que los tienen no van por parejas, sino que van en grupos de 4, en grupos de 6, hexaploides, en grupos de 12, dodecaploides, ¿vale? Por ejemplo, el trigo que comemos es hexaploide, ¿vale? Tiene juegos de 6 cromosomas, ¿vale? Su genoma, si tú analizas su cariotipo, que es comprobar a ver cuántos cromosomas tiene y qué tipo de cromosomas y cuál es la naturaleza de esos cromosomas, encontrarás que los cromosomas del trigo se agrupan de 6 en 6. Bien, nosotros somos organismos diploides, es decir, tenemos pares de cromosomas, la mayoría de nosotros. De hecho, cuando una persona tiene triplicado un cromosoma, suele suceder una cosa que son síndromes genéticos, ¿vale? Por ejemplo, tener triplicado el cromosoma 18 se llama síndrome de Down. O tener triplicado el cromosoma sexual da una serie de síndromes, de alteraciones sexuales, ¿no? Bien. Entonces, los primates, todos los primates conocidos, excepto el ser humano, tienen 24 pares de cromosomas, pero el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. De modo que no hemos perdido dos cromosomas per se, hemos perdido específicamente un par. ¿Qué par hemos perdido? Bueno, pues no hemos perdido ninguno, eso también es mentira. No hemos... sí, perdón, Dani Ramone, es en el... En el par 21, voy a... Sí, me he confundido. Es el síndrome de Edwards, el de la trisomía del par 18. La trisomía del par 21 es el síndrome de Down, me he confundido. Perdón, gracias Dani Ramone, me lo han dicho por el chat. Bien, entonces, a ver, tenemos 23 pares, el resto de primates tienen 24 y dices que no lo hemos perdido. Entonces, ¿qué ha pasado con ese par de cromosomas que ya no tenemos? Sencillo, se ha fusionado con otro. Teníamos 24 pares, el par 1, el par 2, el 3, el 4, el 5, el 23 y 24. Y un día, llegado un momento, el par 2 y el par 3 se fusionaron, se colocaron uno sobre otro, formando un solo cromosoma entre los dos. De modo que tenemos el 1, el 2 con el 3, formando un solo par, el 4, el 5, hasta el 24, y el número total es 23. Entonces, a partir de ese momento, al cromosoma fusionado le llamamos cromosoma 2, al 4 le llamamos 3, al 5 le llamamos 4, etcétera, hasta el 24 que le llamamos 23. Entonces, tenemos los 23 pares de cromosomas humanos. ¿Y cómo sabemos que esos dos cromosomas están fusionados? ¿Tenemos algún modo de saberlo? Pues sí, tenemos un modo. Y quiero intentar ilustrarlo dibujando. Voy a intentarlo. ¿Vale? Bien. Pongamos que tenemos un cromosoma. ¿Vale? Lo estoy dibujando así, adrede. Y un otro cromosoma. ¿Vale? Vale, necesitaré cambiar el color, así que voy a seleccionar... Ups. A ver si puedo. Sí, ahí, ya está. Ahora, vale. Bien, a este cromosoma le vamos a dibujar el centriolo de color violeta, ¿vale? Y esta rama también violeta, ¿vale? Solo para diferenciarlo, ¿de acuerdo? Y al otro le vamos a dibujar una rama, esta rama que es más corta, y el centriolo amarillo, ¿vale? Dejando estas ramas blancas como las veis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que estos dos cromosomas, cuando se está el animal, se unen por el centriolo, que es esto y esto, ¿vale? De modo que forman el típico dibujo del cromosoma, así, ¿vale? Esto sería el centriolo y la rama para arriba y la rama para abajo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos en el ser humano? Resulta que en el ser humano tenemos un cromosoma que es mucho más largo, ¿vale? Que es nuestro cromosoma 2, que tiene un centriolo, ¿vale? Por aquí. Y que cuando analizamos su genética, encontramos lo siguiente. Encontramos esto. Y esto. No sé si estáis entendiendo por dónde voy. Cuando analizamos la genética, esto es del chimpancé, encontramos el cromosoma 2 y el cromosoma 3, analizamos el material genético y vemos una zona, el centriolo y otra zona. Y resulta que esta zona del cromosoma 2, chimpancé, es igual a esta zona del cromosoma 2 humano. El centriolo del chimpancé es igual al centriolo humano. Y esta zona del cromosoma chimpancé es igual a esta zona del cromosoma humano. ¿Vale? Esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Y en el cromosoma 3 encontramos esta región que coincide con esta región de nuestro cromosoma 2, el centriolo que coincide con esta región del cromosoma 2 y este telómero que coincide con esta región que nos queda. Es decir, si analizásemos y aquí pusiésemos, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, analizamos esto y lo que tenemos es A, B, C en el mismo sitio, D, E, I, H, G, F. La misma secuencia que hay arriba, ¿vale? Son los mismos cromosomas. Son los mismos cromosomas, solo que en el caso del ser humano, esos dos cromosomas están fusionados, ¿vale? He hablado de centriolo. He hablado de centrómero, perdón. Sí, es posible que haya utilizado la palabra centriolo, ¿vale? Se me ha liado, me acabo de dar cuenta de que estoy cometiendo ese error. Hablo de centrómero y de telómero, ¿vale? ¿Qué es un centrómero y qué es un telómero? Bien. Cuando nosotros tenemos un cromosoma, vamos a volver a poner la pizarra otra vez. Cuando nosotros tenemos un cromosoma, ¿vale? Típico cromosoma. ¿Vale? Este es el típico cromosoma. Un cromosoma tiene varias partes, ¿de acuerdo? Una de las partes es esta parte de aquí, que es la parte en la que las dos ramas, ¿vale? Veis que tiene dos ramas, una y dos. Bueno, pues esta zona es la zona en la que las dos ramas se unen. Y a esto se llama centrómero. Mientras que hay otras zonas que son los extremos del cromosoma que se llaman telómeros. ¿Vale? Bien, pues cuando nosotros analizamos el cromosoma 2 humano, lo que encontramos es un cromosoma que tiene su telómero, y luego encontramos que tiene una zona que se corresponde con el tipo de secuencias de un telómero en esa zona y que tiene su centrómero aquí y una zona que se corresponde con otro centrómero en esa región. Es decir, no necesitamos ni siquiera analizar el genoma de un chimpancé, ¿vale? Esto es el cromosoma 2. Estamos hablando del el cromosoma 2 humano, no necesitamos ni siquiera analizar el cromosoma del chimpancé para saber que el cromosoma 2 humano es en realidad el resultado de la fusión de dos cromosomas, 1 y 2, porque tiene telómero, centrómero, telómero, telómero, centrómero, telómero. El cromosoma 2 humano es el resultado de la fusión de dos cromosomas simios. Lo bueno de la genética es que podemos analizar, podemos comparar el cromosoma 2 humano con qué cromosomas de los simios y de este modo comprobarlo. La pregunta ahora es, ¿y esto no generaría una incompatibilidad a la hora de reproducirse? Es decir, volvemos a poner la pizarra. Si yo tengo un animal que tiene, voy a poner la tiza un poco más grande, ahí, ahí, supone que la he puesto más grande, pero ha sido mentira, ahora, ahí. Si yo tengo un animal que tiene estos dos cromosomas y otro animal que tiene un cromosoma muy grande, ¿vale? En el cual vamos a poner centrómero, centrómero, centrómero y región del centrómero. Cuando nosotros sacamos los espermatozoides y los óvulos de estos organismos, lo que nos encontramos es que uno de ellos va a aportar esto y el otro va a aportar esto, siendo así la zona. Bien, lo bueno de esto es que este centrómero se va a unir con este y este va a intentar unirse con este, de modo que las zonas de los telómeros, esta zona, va a entrar en contacto, ¿vale? Recordamos que aquí teníamos un telómero, aquí tenemos otro telómero y aquí tenemos una región de telómeros fusionados. Vale, pues estas dos regiones de telómeros van a entrar en contacto y van a encajar con esta región de telómero que tenemos ahí. De modo que el resultado va a ser un el resultado va a ser este. Va a ser que vamos a tener aquí esta zona, aquí estos dos telómeros se van a fusionar y nuestro cromosoma va a ser igual a este. Esta sería una de las opciones. La otra opción es que a la hora de intentar fusionarse, y de nuevo vamos a dibujarlos, tenemos el 1, o sea, bueno, el 2, y el 3, ¿vale? Y en este caso tenemos, bueno, me he pasado ahí, pero bueno, no pasa nada. Lo dibujo así, ya está. Ahí y ahí el grande, ¿no? Bien. Y cuando se intenten fusionar, vamos a tener por un lado uno pequeño y otro pequeño y por otro lado uno grande. Con las zonas de telómeros, como siempre, que las vamos a marcar, las de centrómeros, perdón, que es esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, y por aquí, esta zona y esta zona, que son esta zona y esta zona. Bien, cuando la segunda opción es que cuando intenten cruzarse, cuando estos dos organismos intenten juntarse, este se junte aquí, y aquí se produzca una rotura del cromosoma, de modo que sea el resultado el consabido igual al de la madre, ¿vale? Tomando este como madre y este como padre, ¿vale? Que podría ser al revés, podrían ser este el padre y este la madre, da lo mismo, ¿vale? En este caso, si el resultado es la rotura del cromosoma fusionado, lo único que estamos haciendo es mantener el suceso previo, ¿vale? Sin embargo, si lo que se mantiene es el cromosoma fusionado y el cromosoma que estaba separado como resultado se fusiona, es decir, si el resultado es este, con la fusión aquí, vamos a volver a ilustrar las dos opciones, ¿vale? Esta era la otra opción, que se produzca la fusión, ¿vale? De los cromosomas, entonces el hijo va a ser igual, en este caso, al padre, ¿vale? Porque es lo que hemos definido como padre y como madre. Entonces, estas son las dos opciones, que los cromosomas, que el cromosoma antes fusionado vuelva a dividirse o que el cromosoma que todavía no se ha fusionado se fusione. De modo que son compatibles genéticamente estos dos organismos sin ningún problema. Pueden reproducirse y, por tanto, pueden dar una descendencia fértil. Y el resultado va a ser o bien la fusión del cromosoma dando como resultado una forma, un cariotipo igual al del padre que tiene los cromosomas fusionados, y aquí hablo padre de forma genérica, ¿vale? No me refiero al sexo, me refiero al parental, o bien que se rompa el cromosoma previamente fusionado anteriormente en uno de los parentales y el resultado sea el parental que tiene los 24 pares de cromosomas. Bien. Entonces, en el caso de que la fusión de cromosomas suponga, si no hay ventajas ni desventajas, en principio, la única forma que hay de que se mantenga esta fusión de cromosomas es por deriva genética. Es decir, que haya una parte de la población que mantenga la fusión, que haya otra parte que no la mantenga, sean reproducibles entre sí o incluso que lleguen a aislarse en forma de dos especies distintas. ¿Qué puede suceder? Sin embargo, si hay, en el momento en que hay una ventaja evolutiva para una de las formas, esta va a ser beneficiada y la otra se va a ver relegada, ¿vale? En este caso, no sé si existe una ventaja evolutiva. Hay dos opciones. O bien, se produjo la fusión de cromosomas, eso produjo dos poblaciones distintas de seres humanos y una de ellas tuvo más éxito que la otra, que fue la que tenían los cromosomas fusionados, por ventaja evolutiva y, por tanto, cada vez que se reproducían, cuando salían con cromosomas fusionados, era más beneficioso para ellos que salir con los cromosomas separados, lo cual es probable porque tienes menos zonas de telómeros y, por tanto, conservas mejor tu ADN. O bien se mantuvo por deriva genética. Son las dos opciones. ¿Vale? Pero, como vemos, existe una explicación evolutiva para la fusión cromosoma. De hecho, la fusión de cromosomas es un proceso evolutivo en sí mismo. Es perfectamente compatible. Es coherente con la realidad. Y es algo que sabemos que sucedió porque, de hecho, podemos comprobarlo. Porque podemos comparar el genoma del ser humano con el genoma de cualquier otro primate y ver el cromosoma 2, descubrir que es una fusión de dos cromosomas de primate. Vamos a ver el chat. Vamos a ver qué contáis por el chat. Vamos a abrir el chat. Bien. Vamos al principio. Al principio del chat. Todos saben que los humanos somos una raza con superioridad genética. ¡Hail humans! Sí, Stormageddon. Como sarcasmo no está mal. Hola, a ver, cuando hablamos de una trisomía del par 21 es el síndrome de Down, sí, Dani Ramone. Buenas, Ragnar, Bruja, bien, síndrome de Eduardo 18, buenas tardes a todos. Centriolo, centrómero, mira, Pablo Seller se dio cuenta de mi error. Me preguntas de J. Liebre que qué me pesa avisar. Creo que avisé. Creo que avisé tanto por WhatsApp como por Twitter. Vamos a ver qué habéis dicho por aquí. Te estoy viendo en por dos desde el principio, a ver si te alcanzo. Venga, Grivenson, que ya me alcanzas. Vamos a ver. Bien pensado o no, 1969, dice Valin. Has escrito mal el nombre, ¿vale? Normalmente, si no está marcado, no lo veo. O sea, ha sido casualidad que lo haya visto. Dice, no soy homófobo. Tiene explicación científica a las personas que nacen hombre pero se sienten mujeres. Es algo biológico, mental. ¿Podrías decir algo al respecto? Es algo que sucede, ¿vale? La verdad es que no sé cuál es la causa por la cual sucede que haya personas transgénero, ¿vale? Es algo que sucede y, bueno, no tiene nada de malo. O sea, forma parte de la identidad sexual de una persona y no tiene nada de malo. Sí, sucede, sin más. Es como tú eres hombre y te sientes hombre. Pues ya está. Vale. Entonces, ¿por medio de manipulación genética podríamos hacer un ser humano con un embrión de algún simio? Pablo E. Gómez. Necesitaríamos saber, o sea, a ver, el problema es que tenemos bastantes cambios, ¿vale? El primate no humano más parecido al ser humano es el chimpancé y tenemos en común un 98,6% del genoma. Eso significa que tenemos un 1,4% del genoma distinto, ¿vale? Y ese 1,4% de genoma que tenemos distinto es lo que nos hace humanos y no chimpancés. Por lo tanto, tendríamos que coger el genoma del chimpancé, averiguar cuál es ese 1,6% que nos hace diferentes y cambiarlo. Sería teóricamente posible, pero se me antoja bastante complicado. Dani Ramone dice, me gustaría saber por qué cuando intentamos hacer un análisis de nuestro ADN para conocer nuestro origen, solo sirve el cromosoma Y y no el X. ¿Por qué solo se puede comprobar en hombres? Vale, Dani Ramone, voy a contestar con un esquema en la pizarra. Ya que tengo la pizarra, vamos a aprovecharla. Bien, teníamos por aquí nuestros cromosomas. Vale, vamos a mostrar cómo se disgregan los cromosomas, ¿vale? Tenemos XX y XY, ¿vale? Voy a marcar las X con un color. Estas X del varón, una la voy a marcar en rosa y la otra la voy a marcar en amarillo, ¿de acuerdo? Una en rosa y otra en amarillo. De modo que la descendencia pueden ser cuatro, ¿vale? Puede haber cuatro, o sea, de la X de la mujer, he dicho el varón, qué locura. Cuatro posibilidades, ¿vale? Pueden ser, voy a aumentar un poco el este. XX, XX, XY. Sabemos que la segunda X viene siempre del padre. Ahora, de la madre puede venir la morada o puede venir la amarilla, ¿vale? Ahí no va. No puedo borrar específicamente esto, pero esta no la tengáis en cuenta, ¿vale? Esta y esta vienen del padre, ¿vale? Este es el padre y esta es la madre, ¿vale? El padre es lo que es, XY. Y aquí tenemos XX, XX, XY y XY. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que esta X viene de una parte de la madre y esta X viene de la otra, es decir, una viene de la madre y otra del padre, y esta de la madre, ¿vale? Pongamos que la rosa es la de la madre, por poner un ejemplo. Vale, pues esta era una entre dos, podía ser la rosa rosa o la rosa amarilla. En cambio, la Y es la que es. La Y es esta, que es la misma que esta, que es la misma que la del abuelo, que es la misma que la del bisabuelo y es la misma que la del tatarabuelo. Y por tanto, cualquier cambio que se produzca de aquí a aquí, ¿vale? Cualquier cambio que se produzca en este punto es un cambio directo, ¿vale? Podemos analizar los cambios. Aquí el problema es que no podemos saber cuál de estas dos X viene del padre y cuál viene de la madre. Yo lo sé porque la tengo marcada. Aquí la tengo marcada. Pero cuando hablamos en poblaciones generales, yo no sé cuál es la X que viene del padre y cuál es la X que viene de la madre. Por tanto, no podemos identificar la ascendencia correcta. Por eso, cuando hablamos a nivel de poblaciones, de genética de poblaciones, es mucho más interesante el cromosoma Y que el cromosoma X. Porque el cromosoma X nos da un problema y es que no sabemos de dónde viene, ¿vale? No sabemos cuando tenemos un XY viene de la madre, pero ¿de la madre viene de la abuela o viene del abuelo? ¿Viene de la bisabuela materna, del bisabuelo materno, de la bisabuela... de la madre de la abuela, de la madre del abuelo, del padre de la abuela o del padre del abuelo? De la madre del padre de la abuela, de la madre del padre del abuelo, de la madre del padre, de la madre de la madre de la abuela, de la madre de la madre de la abuela. No sabemos de dónde viene esta X. Sin embargo, la Y viene del abuelo, del padre. Y la del padre viene del abuelo, y la del abuelo viene del bisabuelo, y la del bisabuelo viene del tatarabuelo. Y siempre por vía paterna. No cambia. Cuando queremos analizar por vía materna, que también se hace, lo que usamos no es la genética del núcleo de la célula, sino la genética de las mitocondrias. ¿Por qué? Porque cuando un ovario, cuando un óvulo, ¿vale? Tenemos aquí nuestro óvulo y un espermatozoide, ¿vale? Tenemos aquí nuestro espermatozoide. Mira qué majo. Cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan, lo único que entra... Tenemos aquí el espermatozoide, lo vamos a pintar de rosa esta vez, ¿vale? Y el óvulo de amarillo. Bien, el núcleo de la nueva célula, ¿vale? Esto da una nueva célula que se llama cigoto, ¿vale? Cuando esto se fusiona, da una célula, que la vamos a llamar cigoto, ¿vale? Que tiene un núcleo que es el resultado de la fusión del núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo, ¿vale? Entonces, el material genético del núcleo es la mitad espermatozoide y la mitad núcleo. Pero las mitocondrias, que son estas cositas que hay por aquí, voy a dibujar el núcleo, ¿vale? Para que no haya confusión entre mitocondrias y núcleo. Este es el núcleo, ¿vale? Este es el núcleo y, por tanto, este es el ADN del núcleo. Vale. Las mitocondrias de la madre son las mitocondrias del cigoto. Es decir, aunque el espermatozoide tiene un montón de mitocondrias aquí guardadas, ¿vale? Ahí tiene un montón de mitocondrias. ¿Las veis ahí, las mitocondrias, ¿vale? Las tiene ahí empujando la cola al espermatozoide. Ahí están las mitocondrias del espermatozoide, que las tiene, y tiene un montón además, ¿vale? Este es el núcleo, ¿vale? Y tiene un montón de mitocondrias ahí. No hay ni una sola mitocondria del espermatozoide en el cigoto. Todas las mitocondrias del cigoto vienen de la madre, todas. Todas las mitocondrias del cigoto vienen de la madre. Por tanto, igual que podemos usar el cromosoma Y para analizar nuestro linaje por vía masculina, podemos utilizar nuestro ADN mitocondrial para analizar, para comprobar nuestro linaje por vía femenina. ¿De acuerdo? Porque el cromosoma X es muy arbitrario, es una característica muy difícil de mantener. Bien, vamos a volver al chat, que es donde estábamos. Pablo Sellers dice, pero al juntarse así rollo corta-pega sería entonces... ¿Sería estable el cromosoma? ¿Afectarían las interacciones en la información genética? ¿Qué ventaja supuso la unión de los cromosomas? Es una buena pregunta. Como he dicho antes, probablemente la fusión de esos dos cromosomas supusiese una ventaja a nivel de los telómeros. Tener un par de, o sea, tener dos telómeros menos ayuda a mantener la información genética. ¿Qué pasa con los telómeros? Voy a explicar un poco qué pasa con los telómeros. ¿Vale? Cuando tú tienes una célula, ¿vale? Vamos a volver a la pizarra otra vez. Esto de la pizarra me ha molado, ¿eh? No sé si os gusta el estilo pizarra, pero yo creo que me ha molado y yo creo que puedo ilustrar bastante bien algunas cosillas. Bien, vamos a limpiar la pizarra de nuevo. cogemos la tiza, vale, cuando yo tengo, voy a coger la tiza más gorda, ahí, vale. Cuando yo tengo un cromosoma de una célula, ¿vale? Nada, la voy a pintar, voy a mantener el código de colores. Vamos a poner la amarilla. Bien. Joder, ¿qué pasa con el puto grosor? Ahí, coño. Ahora, bien. Vale. Cuando yo tengo un cromosoma, ¿vale? En una célula, con sus telómeros, ¿vale? Que están aquí, aquí, aquí y aquí, y empieza a reproducirse, tenemos reproducción, al cabo de muchas, muchas, muchas, muchas reproducciones, nuestro cromosoma va perdiendo las zonas del telómero, de modo que el telómero cada vez se va haciendo más pequeño. Más pequeño, más pequeño, más pequeño, cuanto más se reproduce, ¿vale? Teníamos antes un telómero largo y ahora tenemos un telómero mucho más cortito, ¿vale? Esto es un proceso que sucede, ¿vale? Es una pérdida del material genético a medida que la célula va envejeciendo, ¿vale? A medida que la célula se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y esto sucede porque cuando el ADN se duplica, ¿vale? Nosotros tenemos la cadena de ADN, así, ¿vale? Tenemos nuestra cadenita de ADN, ahí, toda mona. Y cuando pasamos de aquí a hacer dos copias, ¿vale? Y hacemos la primera copia, la máquina enzimática tiene que agarrarse al extremo, ¿vale? Y empezar a meter información por aquí, de modo que empieza a construir la cadena aquí. ¿Vale? Empieza aquí a construir la nueva cadena de ADN. Y aquí tenemos un trocito de cadena que se pierde. ¿Vale? Este trocito de cadena se pierde. Entonces, como los telómeros son los extremos del cromosoma, cada vez que la célula se divide, pierde un trozo del extremo, ¿vale? Pierde este, a la siguiente vez pierde este, a la siguiente vez pierde este, a la siguiente vez pierde este, a la siguiente vez pierde este, a la siguiente vez pierde este, y así sucesivamente va perdiendo trozos del telómero, porque es donde se tiene que enganchar la enzima. Esto no sucede en las células germinativas, es decir, las células que dan lugar a los ovarios, o sea, a los óvulos, perdón, y a los espermatozoides, pero sí que sucede en las células somáticas, es decir, en el resto de las células del cuerpo. Por lo tanto, cada vez que una célula se reproduce, los extremos de cada cadena de ADN se van haciendo más pequeños, ¿vale? Se van recortando. La mayor parte de esa zona de telómero es ADN que no sirve para nada, está ahí para ser recortado. Pero cuando recortas demasiado, puede llegar un momento en que empieces a recortar ADN importante. Sin embargo, si tú coges dos cromosomas y los juntas y dejas el telómero en medio y fusionas la cadena, donde antes había cuatro extremos y, por tanto, cuatro zonas de pérdida de información, ahora solo tienes dos. Y, por tanto, solo tienes dos zonas de pérdida de información por envejecimiento, por telómeros. Y, por tanto, solo, o sea, pierdes la mitad de esa información por telómeros. Y eso puede ser una ventaja según el caso. Vamos a ver el chat, vamos a ver si terminamos con el chat y con el vídeo. ¡Uy! Se ha saltado para abajo. A ver, ¿dónde estaba? No sé dónde estaba, se ha saltado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Aquí, vale. Cambiando un poco de tema, porque esto ya estaba más o menos entendido, hay una ventaja en tener ano y pene vagina por separado que por un mismo agujero, acá cloaca. Depende de cuál sea tu sistema de reproducción. Por ejemplo, es más higiénico mantener la vía de evacuación separado a la vía de reproducción. ¿vale? Es más higiénico y, por tanto, más fácil de mantener la zona salubre. Hay ventajas. Supongo que también habrá alguna ventaja para tenerlo por el mismo agujero, para que haya un montón de animales que lo tengan así. Si tenemos dos poblaciones de simios de la misma especie por una fusión a cromosomas, ¿pueden follar entre dos poblaciones y tener hijos? Andrés Felipe, si son compatibles genéticamente, sí, pueden. Y es lo que estaba explicando antes, que puede darse el caso de que la población que tiene el cromosoma separado y la población que tiene el cromosoma fusionado pueden reproducirse entre sí, y la descendencia puede tener el cromosoma separado o fusionado según cómo se den las condiciones. Yo creo que al menos para nosotros el tema de higiene nos viene bien, pero los reptiles y aves se las apañan con un solo agujero. Sí, es lo que he dicho antes. Kjørvik dice, se ha demostrado que en realidad somos organismos octoploides, pero que eso se fusionan por economía evolutiva. Las dotaciones más complejas tienden a más errores. Es cierto. Lo que dice Kjørvik es completamente cierto, ¿vale? Tendemos a tener 8 juegos de cromosomas, pero mejor fusionarlos. No revise Twitter, pero al menos deja el directo programado un rato, me dice Chocotalieber. A veces no puedo hacerlo. Creo que las personas estamos un poco cerradas a pensar en nuestra sexualidad evolucione y eso haga que suceda que existan personas trans, bi, homosexual. No sé, tal vez Silvina Romero, a ver, la homosexualidad, el transgénero, la bisexualidad, o sea, son cosas que suceden biológicamente hablando, entonces no hay ningún problema con ello. Y sí, suceden en otras especies, tienes razón. A nivel cromosómico, ¿cómo se explica el síndrome de Down o el síndrome de Tourette? El síndrome de Down se explica porque durante la separación de los cromosomas en la meiosis, ¿vale? El par 21 no se separa bien y se van los dos cromosomas 21 al mismo lado, ¿vale? Eso es lo que causa el síndrome de Down. El síndrome de Tourette no tiene ningún tipo de relación con una poliploidea, ¿vale? No es cromosómico. No se sabe muy bien cuál es la causa del síndrome de Tourette. Probablemente tenga que ver con anomalías en ciertas regiones del cerebro, pero no tiene nada que ver con el tema de los cromosomas. Gracias, Bruja. Para las mujeres usa el ADN mitocondrial, dice Kjørvik, efectivamente. Gracias por la explicación, lo vi en un documental de National Geographic que hablaba sobre el ADN, sobre el Adán científico y se basa en el cromosoma Y. Los mongoles de 1.16 son descendientes de Genghis Khan. Sí, Dani, tengo un vídeo sobre el Adán cromosómico Y y la Eva mitocondrial. Lo puedes encontrar en el canal. Dice, bien pensado, no, 1969, que el ser humano no pueda volar como un pájaro o sumergirse como un pez es una deficiencia evolutiva, puesto que tenemos que depender de artilugios para poder volar o bucear. Bueno, ¿es una deficiencia evolutiva o no? Porque lo bueno que tiene, o sea, si pudiésemos nadar como un pez o volar como un ave, no tendríamos manos. Y si no tuviésemos manos, no hubiésemos llegado a bajar de los árboles, porque nunca hubiésemos estado en los árboles. No habríamos estado en la sabana, no habríamos aprendido a manejar herramientas y, por tanto, no seríamos un animal tecnológico como somos. Entonces, desde mi punto de vista, tener manos es una ventaja. Pero, claro, depende del ambiente en el que te muevas. Si eres un animal que necesita volar y no puede volar, pues no es una ventaja. Pero en el ambiente en el que nos hemos desarrollado, tener manos era algo muy útil, era algo muy guay, lo de tener manos. ¿Las mitocondrias fueron entidades separadas de las células en los comienzos de la vida? Sí, eran bacterias que en un momento dado se entraron en simbiosis, en endosimbiosis, con las células eucariotas. ¿Tiene algún vídeo del grupo sanguíneo y de RH? ¿En los animales también se dan esas diferencias entre cada individuo? No tengo ningún vídeo sobre RH y grupo sanguíneo. Hay animales que sí tienen diferencias en los anticuerpos sanguíneos. Y me voy a apuntar el tema para YouTube. RH y grupos sanguíneos en animales. Porque puede ser un tema muy interesante. Me gusta este nuevo formato. Es lo mejor que has implementado últimamente. Solo falta que dejes el Hangouts y empieces con el OBS. Ya, Griffin Sound, pero es que el OBS me cuesta mucho trabajo ponerme con él. Es que ponerse a organizar el OBS es un coñazo. Dibujar con pizarra es bastante ilustrativo. Gracias. Lo ven diferido. Saludos y hermosa la pizarra. Gracias, Silvina. Y Bruja me da la enhorabuena por la charla que di en el pub. Muchas gracias. Y ya hemos llegado. Así que lo que queda, ya hemos revisado el chat, lo que nos queda ahora es agradecer al señor de Incognito y al Flatfoot Society por su colaboración, por sus donaciones, que no hicieron la donación por Patreon, ambos tuvieron un problema y me la hicieron por PayPal. Y muchas gracias también a los otros patrocinadores. Drake, Aldras, Raquel, García Delgado, Clara, Díez, Valsi y José. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que habéis venido. Muchas gracias a los que estáis en el chat, a los espectadores que habéis estado en directo y a los que estáis viendo esto en diferido. Muchas gracias a todos por venir. Y hasta la próxima.